casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la flamenca. Para las aburridas. Para las que están solas. Para las que sufren. Para las divertidas. Para las que besan. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, otra vez empezamos a trabajar, una nueva temporada. Tenemos aquí a nuestras incondicionales compañeras, Valle, hola Valle, ¿qué tal? Muy bien. Y Toñi Cuenca, ¿cómo estás, Toñi? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Me alegro. Valle, ¿cómo has pasado el verano? Muy bien, mira, ahora usted ya habéis venido de vacaciones y ahora me voy a ir yo en octubre. ¿Ahora te vas? Para ¿dónde vas? A Chipiona voy 5 días de esto de la Junta de Andalucía. Ah, estupendo. Por 52 euros mía voy 5 días. Qué suerte tiene. ¿Y tu verano, Toñi, cómo ha estado? Bien, bien. Está bien. De playa, tranquilidad. Está muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del verano en Écija, ¿no? Claro. Que tenemos algunas noticias. La primera, la más importante, Valle, que le han concedido la rotulación de una calle a tu padre, ¿no? Qué emocionante. Sí, cuéntanos, ¿cómo fue el acto? Vino mi hermano de Sevilla, hombre, que yo no esperaba que todo el mundo viera que sí, pero vino mi hermano, palabra de nuevo, que nos hizo llorar. ¿Sí? Los dos tuvimos las lágrimas altas. No me extraña. De alegría. Uh-huh. Pero bien, hombre, se lo agradezco a todo el mundo que... Hubo unanimidad de todos los grupos políticos. Todos iguales. Y todos después fueron y nos saludaron. Después cuando eso dieron un corte y nos saludaron todos. Nos dieron la enhorabuena. Muy bien a todos. Hombre. Bien, hay que recordar, hombre, que tu padre se llamaba Vicente Ortiz Rojo. Vicente Ortiz Rojo. ¿Y fue? Republicano. Republicano. Murió en la batalla de Brumete. Murió en el 37. La guerra empezó en el 36 y murió al año justo de la guerra, el 18 de julio del 37. Y era capitán de... Capitán, sí, dice que había sido, que lo había ascendido comandante, pero vamos, los galones no tenía de capitán. Uh-huh. Claro. Y, Valle, ¿y dónde sabes realmente dónde fue enterrado tu padre? Pues sí, tenemos eso que... nosotros nos decían siempre en el Escorial. Y para nosotros, que era mi hermano, fue una vez a Madrid y decían, fue hasta el Escorial donde están, allí no hay más que reyes. Pero después nos enteramos, cuando mi madre ya arregló la paga y eso, pues que está en el Escorial, que todavía existe ese cementerio, está el hospital y el cementerio. Pero ya por lo visto, las fosas, hay unas pocas de fosas que, y las fosas de él han modificado, han hecho nichos, han modificado, ellos sabrán dónde han hecho los restos. Pero hay 3 fosas más, porque yo tengo el papel de todos los que cayeron con mi padre aquel día, que cayeron bastante, todos los nombres y hasta desconocidos, que no tienen los nombres. Y todavía hay por lo menos 3 fosas y más para abrir, que yo, mis niños, dicen que soy muy cabezona, pero yo digo que, y si en vez de la 3 están las 4, de las que hay sin abrir. Claro, claro, además tú sabes que... Pero claro, para buscar a esas personas ahora, claro, yo hay muchos medios por internet y por todas las cosas. Hombre, y además pues, tú sabes que ahora está el juez este Garzón, vamos, que además que va a levantar, va a sacar todos los restos, hombre, que hay allí en el Escorial. Que a mí me encantaría poder encontrar yo las familias que hay, que están todos el mismo día de mi padre, vamos, y tengo yo una lista, que están todos, sí, y hay por lo menos 4 ahí desconocidos. Por lo visto, el juez Garzón ha recogido 143.000 nombres de personas que han desaparecido. Sí, que yo, un niño con los medios que hay de internet, de esto, para buscar, hombre, tiene que haber, hombre, o bien hijos, nietos, lo que sea, tiene que haber, sí, como sí, nosotros. Y hace poco, no sé si oísteis... Bueno, yo me acuerdo que el día, perdona Loli, el día de hace 2 años, el día de Reyes, me llamó Mimi Paco y me dice, mamá, que hemos encontrado al abuelo. Y digo, ay, madre mía de mi alma, que yo no tengo Reyes en mi vida, porque es verdad que yo no tenía más que un canastrito que te hacían de papel y mi tío castellano me lo llenaba de caramelo. Y digo, Paco, que serán los Reyes más buenos. Dice, mamá, pero la han encontrado, pero han modificado. Y, pero... que si no, pues no lo hubiéramos traído, si lo hubiéramos... Pero vamos, que hay 3 fosas todavía sin abrir. Sí, sí. Bueno, también hace poco encontraron en Grazalema de 15 mujeres. La llaman las otras rosas, porque sabéis que en Madrid hubo las 12 rosas, que eran adolescentes que habían matado, que hicieron la película hace poco. Y ahora han encontrado 15 mujeres matadas el mismo día, asesinadas el mismo día, y 4 de ellas embarazadas. ¿Mm? ¿Y esas que estaban enterradas en un cementerio? En una fosa, en medio del campo. Sí, sí. Sí, como tantos hay, porque, hombre, aquí en mi país, aquí cuando la verdad que ni siquiera cayeron... Y además hoy con los medios que hay, las pruebas estas de ADN que le hacen, saben realmente cuando te den a ti los restos de tu padre, son realmente, ¿sabes qué? Porque hace poco, es que no me acuerdo el país que era, que salió por la televisión y estaban reconstruyendo montones de esqueletos y demás, untando los dedos, lo otro y todo. Sí. Hombre, pues hoy por los ADN y los adelantos que hay, el padre de mi prima, que se lo sacaron a los 5 días y ese no sabe nadie dónde... ¿Dónde fue? Bueno, pues con hay que decir que con la rotulación de Vicente Ortiz Rojo también se aprobó la aprobación de Valeriana García, que ya comentamos también aquí, que es una mujer de Écija, que tiene el hogar Luz y Vida en Colombia, que asiste a muchos niños discapacitados física y psíquicamente, ¿no? Y fue mujer del año en el año 2006. Y también otra avenida, que le van a poner una avenida a la del 8 de marzo. 8 de marzo, la mujer trabajadora. Día de las mujeres. Que, por cierto, en muchos países, sobre todo del este, es un día de fiesta, como cualquier otro. Un día importante, un día de fiesta nacional. Y ha habido más cosas este verano. Bueno, queda pendiente todavía para que se rotulen también, para que se aprueben una solicitud que hay para que le pongan una calle a Miguel Montes y otra a una actriz que es Ana María Custodio. Ah, sí. Pues hombre, ha habido de, más. Esta de Valeriana es hombre, todas tienen, pero Valeriana hay que ver lo que está luchando por esas niñas. Sí, eso es verdad. Hombre. También este verano hemos tenido aquí los niños saharauis. Tu ya hijo ha tenido una niña, sí, ¿no? Sí. También fue muy emotivo. No, hasta más bonita, más buena que... Sí, sí. Y, por cierto, que el próximo fin de semana, 3, 4 y 5, hay en Sevilla unas jornadas sobre el pueblo saharaui muy interesante. Si alguien se quiere apuntar para ir, pues en aquí en Izquierda Unida los podemos inscribir. ¿Y cómo ha ido la feria? Bueno, vamos a poner un poquito de música de feria antes de hablar de la feria. Ardiente flor, tu juventud, ardiente flor. Ardiente flor, que inocente comienza a crecer con ilusión, pero un día comienza a haber marginación. Marginación, que los hombres te hicieron sentir con la opresión, intentando tu voz apagar sin comprensión. Levántate. Estos eran gente del pueblo, con unas sevillanas dedicadas a la mujer. ¿Qué tal la feria, Toñi? Pues muy bien, lo que yo he visto este año es que parecía, no sé si será por motivo de la crisis o lo que sea, no había esa bulla, esa aglomeración, incluso las casetas, encontrabas siempre sitio para sentarte, tomar una copa, en las calles tampoco había empujones. No lo sé si en la caseta de la juventud a última ya, ahora, demasiado tarde, ya habría bulla, pero lo que hay en el resto, yo he visto que no. ¿Y tú, Valle? Yo muy bien, yo desde el primer día hasta el último. Menos ayer. Te vi pues en Canal Sur. Me acostó hasta la... me viste, ¿no? En Andalucía Directo, que estábamos en el LL. Y me dice, ¿te hago una... es que era una entrevista? Digo yo, sí, ¿por qué no? Empezó con el Festival Flamenco antes, bueno, fue antes de la feria, la 32 Noche Flamenca Ecijana. ¿No fuiste? Yo fui, pero como fue en el Teatro San Juan, no había entrada cuando llegamos. Actuó Esperanza Fernández, que es una cantadora de categoría, que ha actuado con Paco de Lucía, ha actuado con El Camarón y tiene un programa del Sombrero de Tres Picos, un espectáculo muy importante. Y un bailarín de Écija. De Écija, tú conoces a su madre, ¿no? Sí, la que está, la presidenta de la Peña de Teresa León. La presidenta. Además la conozco de toda la vida, porque no hemos criado en la Casa Morano. Pues Fernando Romero estuvo, yo fui. Yo me quedé con las ganas ya, pues yo he ido todos los años, que en vida de mi marido íbamos todos los años. Pues a ver si un día invitas a su madre a venir aquí a hablar de la peña flamenca femenina. Yo no voy allí, pero vamos, yo me hablo con ella y hablo, ¿sabes? Sí, y después... de la feria, pues a trabajar, ¿no, Toñi? ¿Cómo ha empezado el curso? Pues muy bien, hombre, ya empezamos en la semana de feria con los niños. Luego antes tuvimos nosotros que ir, pero bien, tranquila, de momento están todos sanos, muy sanos, no falta nadie, todo al completo y muy bien. Este año hay que recordar que tenemos los mismos problemas del año pasado, que había... ¿Os acordáis que vino aquí la presidenta de la FEAMPA San Pablo, Ángeles Martí, y dijo que faltaban monitoras o monitores para los niños de 3 años en los colegios? Sí, sigue ese problema, luego sigue existiendo y demás. Sigue sin haber monitora de 3 años. Ahora, en educación especial sí hay. Lo que pasa que, por lo visto, según... excusa yo, por lo visto ahora las monitoras es una empresa, como en los bancos. Tienen la empresa y esa empresa le presta el servicio a la Junta de Andalucía. Entonces le dice la empresa lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. ¿Y son insuficientes? Y son totalmente insuficientes. Pero que vamos, que es un delito que haya una maestra con 25 niños de 3 años y que cada vez que los niños... tengan que ir al váter, que se hagan pipí o caca, claro. Tengan que llamar a su madre o a su padre que vengan a buscarlo, limpiarlos. Y si la madre puede, porque muchas veces tú sabes que la madre está trabajando. Claro, y el padre. Y tiene que pedir el padre, tiene que pedir permiso para ir a cambiar el niño a las 11 de la mañana o dejarlo hasta las 1:30 a las 2, que no sale. Pero esa es la conciliación de la vida familiar y laboral que tanto habla la administración. Ya. Y hay una nueva guardería, ¿no? ¿Van a abrir una nueva guardería? Sí. Pero está como la que hay ahí en el camino a la estación, de María Seguidora. Sí. Está sin que no es de pago de esta, ¿no? Sí, son guarderías, aparte de la de María Auxiliadora, la calle La Victoria y en la Carretera, son guarderías que están concertadas con la Junta de Andalucía. Y se paga en proporción a tus ingresos. Sí. Y tu situación, es decir, hay gente que no paga nada, otra gente paga un poco y otra gente paga más. Eso es igual que las actividades extraescolares que se hacen en... Lo que pasa que es muy difícil, vamos a ver si esta que van a abrir en el polígono, que la hace, la ha construido Aproni, pero la va a subvencionarla también, o sea, a concertarla con la Junta de Andalucía. Ver, para suplir, porque... Esa está en la campiña, ¿no? Sí, esa está en la campiña, Creo que al lado de donde está San Martín de Porres. Oh, está lejos. Pero todavía no hay plazas suficientes para... De momento dicen que solamente con las listas de espera que hay en las tres guarderías, vamos a decirle municipales o concertadas de la Junta de Andalucía, se llena esa guardería. Eso es de las listas de espera, porque después existen muchas personas que la han solicitado para la SA y se la han denegado. Es decir, no la han puesto ni en lista de espera, sino denegada, que no... Sí, las que están en lista de espera son las que van a entrar, claro. Pueden entrar. Pueden entrar, pues. Eso esperemos. Pero que eso está bien lejos, tienen que tener un coche o como no sea... Trabajar allí, también trabajar allí, claro. La campiña de esto está lejos. Sí, pero tal y como está el tráfico, Valle, si tú vienes desde la otra punta de Écija y tienes que venir aquí a la calle del Carmen, tardan más tiempo que coger el coche, sobre todo si vives por aquella por la zona de la estación de autobuses y demás. Sí, porque coger la autovía y de momento está allí, pero venir aquí con los... ¿Y los adultos? ¿Habéis empezado ya? Hoy era la presentación esta tarde, lo que es que yo no podía ir. Creo que han dicho que falta algunos maestros, como siempre. De modo que, como falta maestro, ya mismo estamos en la puerta del ayuntamiento. Yo ya me enteraré mañana. Es que no podía ir esta tarde. Venía en camilla a las 5. No podía ir. ¿Y sabes cómo va el centro nuevo de adultos? Todavía parece que no le han metido mano. Pero aquello. Un centro de adultos. Para el colegio. Para el colegio. Sí, allí en Puerta Osuna, ¿no? Exactamente. ¿Qué me habían dicho a mí que la... ¿cómo le llamaba el antes? Colegio, el Puachico, ¿no? No, nosotros le llamamos el colegio de Puerta Osuna. Siempre hemos dicho esto. Que yo me habían dicho que estaba... Yo que hace tiempo que no paso por allí. Que estaban de obra, ¿no? Sí, ya... Están de obra, ¿no? Ya van a empezar las obras. Porque yo viene ya voy por allí porque voy al médico de adelgazar y ya paso yo por allí todos los viernes. Pues sí, creo que sí. Ya es hora, ¿no, Valle? ¿Cuántos años lleváis en la calle Caballero? Ahí en la calle Caballero... ¿Muchos? Muchos, llevamos ya. Yo me he estado al menos 3 años, estaba yo sin ir. Pero allí llevamos muchos años ya, de que quitaron la calle nueva. Se quitaron la Casa de la Juventud. ¿Y la gente no quiere ir allí? No, allí no. Es que hay personas que... Aquello lo pillan más, o aquellas callejuelas... Es que yo creo que está también... No falta allí iluminación, ¿no? Está... No, también mira, ya las habitaciones no las veo malamente. Estrecha, porque, no, pero es estrecha. La acera también estrecha, muy chica, coche. Y te tiras para la calle Caballero, y en total, y muchas personas que cuando pusieron aquello dejaron de ir. Yo tuve al menos 3 años, estado de cine. Yo vamos, 3 años pienso, y si yo quería el tiempo que pueda. Porque cuando mi hija se pone a trabajar, pues ya lo veo metido un mes y pico que no puedo ir. Bueno, y las asociaciones ya están engrasando los motores, ¿no? En el hogar del pensionista ya habéis empezado, sí, ¿no? Sí, hemos empezado. Bueno, nosotros el coro empezamos hace 2 sábados. Lo que es que hemos ido hoy porque, como este sábado de feria no hemos ido, y el primero, el muchacho no vino porque no lo avisaron. Estamos yendo hoy miércoles y el sábado, pero el coro hemos empezado el sábado de 11 a 1. Vamos, viene el muchacho de Estepa. ¿Y soy mucha gente en el coro? Sí, ahora mismo, por lo menos, para mí que, entre todos, para mí que las 15 o 20, por lo menos, si no cerran más nadie, y van. Bueno, pero muy bien. Ahí cantando ya villancico. También en Hierbabuena nos estamos poniendo en marcha, ¿verdad, Toñi? Sí, claro. Va a comenzar un taller de dibujo y pintura, el taller de lengua para inmigrantes, de senderismo. Vamos a hacer una jornada gastronómica con comida marroquí, un taller de literatura, otro de defensa personal, que ya iremos anunciando aquí. Vamos a poner un poquito de música. No eres tú. Es el destornillado cotidiano azar, la puerta del delirio, la fangosa realidad, los narcos, la inflación, la solución impar, los dioses apagados, la fantasía incapaz, Berlín, Fidel, el Papa, Gorbachev y Alá. No eres tú, mi amor. We'll be right back. América. Bueno, pues sabéis que hoy se celebra el Día Sin Coches. ¿No? Hombre, hoy no, son varios días. No, el día 22 de septiembre es el Día Sin Coches. Lo que pasa es que hay actividades, varias actividades. ¿Tienes tú algo de eso, Toñi, del Día Sin Coches? Yo sí. Yo tengo algo de que he encontrado, bueno, he visto que había, que esto ha sido promovido por la Comunidad Económica Europea y ha habido 258 ciudades españolas que se han sumado a esta convocatoria. Sin embargo, dicen que en las autoridades municipales tienen escasa convicción a la hora de plantear medidas y ha habido mucha improvisación y por lo tanto ha faltado muchas ciudades, entre ellas Bilbao, Cáceres, Valencia, hospitales, etcétera. Algunas de las medidas tomadas han sido autobuses, han puesto hoy autobuses gratuitos, como por ejemplo en Bilbao, Santiago de Compostela, Gerona. Han propuesto descuentos en el transporte público, préstamos de bicicletas, aunque según el movimiento de Ecologistas en Acción, estas son algunas medidas más que todo para cubrir el expediente, más que porque realmente lo que hay que fomentar es un cambio en los patrones de movilidad y además. Claro. Comentan los problemas que ocasiona, como son problemas de salud por contaminación atmosférica, ya que dice que hay 16.000 muertes al año según el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por contaminación? Por contaminación atmosférica. También hay contaminación acústica, pérdida de espacio público, disminución de la calidad de vida de las ciudades, ya que provoca estrés, y pérdida de autonomía de los niños, ya que para salir a la calle ya no se ven niños jugando en la calle, porque y para salir a cualquier cosa a la calle el niño tiene que estar un adulto pendiente. Así que, y mientras tanto en Écija parece que hay un movimiento para que entren otra vez los coches en el casco histórico, las pocas calles que tenemos peatonalizadas, ¿no? ¿Qué sí, te sí. parece a ti eso, Valle? Hombre, que entre, y el autobús es que tiene que entrar también. ¿A al centro, al salón? El autobús y los coches por la calle del Conde y hombre, ¿te parece bien? Yo no lo veo mal tampoco. Esta calle debía de ser peatonal lo mismo que la calle de Santa Cruz, porque hay que ver lo estrecha que es. Yo creo que al centro se debería de venir andando. Hombre, la calle está. Y el que venga en coche, para eso no está el aparcamiento. La calle aparque en el aparcamiento si van a cargar. Que la calle de Santa Cruz y la calle del Conde, de luego, como para peatonarme o que ve con los coches, porque si no allí tienes que ir. Pero vamos, no sé. Vamos, yo creo que es un error, que es una gozada como está ahora. Hombre, además, como ahora que vas andando y vas bien, pero la calle Santa Cruz, los escalones estos, los asfaltos muy estrechos. Es que, hombre, debía de ser peatonal para mí. Y es la tendencia que hay en todas las ciudades. Sí, por ejemplo, hombre, yo soy de Vigo y en Vigo cada vez están hay más calles peatonalizadas y es una alegría pasear. Bueno. No, se nota que no hay ruido, hay. Y los comercios. Al principio por lo visto vendían menos, pero ahora venden igual porque toman iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en Vigo ponen guarderías en la calle en las épocas de más venta, actividades para los niños, actividades de animación y cosas para que la gente acuda, pero las calles es una gozada pasear por allí. Bueno, la calle Escondida y da gusto, pero la calle Santa Cruz es horrorosa. Y que pasa por los coches que te da. Y la calle Caballero. La calle Caballero es otra. Es más, los trechitos Y si lleva ya un carrito de niño para cualquier sitio, ya eso, él no va más. Eso es horroroso. Eso no hay nada más que. Para ver las barreras que hay. En la ciudad no tiene nada más que llevar un carrito. Sí, o ser minusválido. O una sillita de ruedas. Discapacitado, exactamente. Sí. Horroroso. Por cierto, que en Écija tampoco se fomenta mucho el movimiento en bicicleta, porque que yo sepa solo hay un estacionamiento de bicicletas en la Casa de la Juventud, ¿no? Sí. Es que no apenas se ven por las calles. Si aquí no sé qué tendencia tiene, que tenemos que llevar el coche y aparcar en la misma puerta de la tienda y hacerlo todo con coche y no podemos ir andando. Y yo creo que aquí, para ir al centro, a no ser que vuelva a las 4 de la mañana, pues lógico que si va a una, pero si no, yo veo que se puede ir perfectamente. Pero yo el autobús veo que llegar al salón, porque me va a mí que a la plaza le da más vida, porque una misma que no tiene coche, si va allí a la plaza y el autobús para en el centro, pues se va más a la plaza. Bueno, el autobús es otra cosa. Sí, pero sí, que hombre, pase... no, yo digo por el autobús. Sí, pero también que... tendrían más venta los negocios, sí, hombre, del centro, hombre. Y hay también... personas mayores que a lo mejor les cuesta ir al centro. Pero, les cuesta ir, no pero tienen, que no... pasen otra vez todos los coches por el centro, a mí no me... Dicen los coches para que pasen, pero vamos, la calle de lo menos y la calle Santa Cruz, o sea que es horroroso. Claro. Bueno, sabéis que España está es el país de la Unión Europea que emite más gases de efecto invernadero y está más lejos, no que emite más, sino que está más lejos del 15% que se había llegado de acuerdo en Kioto. Y una medida contra esto es los aparcamientos de bici, para fomentar las bicis. Por ejemplo, en Sevilla, oía yo el otro día que es un éxito, que está la gente usándolas mucho, y en Córdoba, que también otra cosa que me sorprendió fue que no hay tantos actos de vandalismo con las bicicletas como en otras ciudades, según hablaba la empresa que lleva esto, que tiene la concesión de las bicicletas. Y yo pediría aquí en Écija que hubiera más aparcamientos, por lo menos en los institutos, que los jóvenes enseguida se compran la moto, pues vayan en bicicleta. Mi nieta en Sevilla va en bicicleta, la de mi Paco Lado. Es que primero tienen que estar las autoridades convencidas de este hecho, para que se les crea, ¿no? Porque cuando están ellos mismos están convencidos, cuando lo transmiten a los demás les llega, pero si ellos son los primeros que no están muy convencidos, es difícil, porque yo lo veo interesante eso. Y además, incluso, por ejemplo, el autobús, para utilizar más el autobús. Yo llevo ya aquí un montón de años, yo no sé ni dónde para el autobús, ni qué horario tiene, ni nada. Eso habría que darle más publicidad. Y otra cosa que pedimos las mujeres en su día cuando las elecciones municipales fue que pusieran un autobús a la campiña. Exactamente. No sé si te acuerdas tú. Sí, sí, sí. Y todavía no se ha puesto. No se ha puesto nada. Salen los niños con las motos de las fábricas, sí. Que da miedo de allí, ¿eh? Hombre, y lo que se lía ahí, hoy que ha llovido, lo que salía ahí en el bulevar. Y toda la calle nueva y demás, un atasco impresionante. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Muy bien. También ha pasado este verano, ha surgido aquí en Écija una iniciativa muy interesante. Próximamente tendremos aquí o le haremos una entrevista a las mujeres que han emprendido esta iniciativa, que es el Rincón Lector, nosotros que nos gusta leer, y no. Ahora lo contamos. ¿Y por qué no la traigo aquí? Hola. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Bueno, pues no sé si visteis este establecimiento que está en la Avenida de los Emigrantes, que es un centro para lectura, para la compra de libros, te puedes tomar un café, y han hecho actividades como de animación a la lectura, han ido cantautores, una cosa nueva aquí en Écija que me parece muy interesante. ¿De dónde lo limpio? En la avenida de los migrantes. ¿Cerca de donde estaba antes el Mercadona? El Mercadona. Yo, hombre, yo leo, pero mi conchi está, le gusta mucho leer. El poco tiempo que tiene, le gusta mucho leer. Pues dile que vaya y se toma un café. Que no sé yo si lo sabrá ella. Porque ella, bueno, ella, si va a algún lado, un libro se tiene que traer. Pues le gusta mucho leer. Hablando de libros, este verano, ¿habéis leído algo o no? Sí, pero no me pregunta el título que yo ya no me acuerdo. Porque he leído bastante y ya se me va. No, yo libro no leo porque yo me aburro con muchas letras. A mí me gusta ver, pero. No, a mí sí me gusta mucho leer. Además, como en el verano tengo tiempo, pues aprovecho. Pues yo quiero recomendar un libro que se llama Las reinas de África, que es de una, de la autora se llama Cristina Morató, de las Ediciones de Bolsillo, y habla de la impresionante vida de las misioneras, las exploradoras, las aventureras que recorrieron África durante los siglos XIX y XX. Algunas iban sin nada, pero otras iban cargadas con bañera, vajilla, cama, vamos, como una servidumbre detrás. Y es muy interesante porque siempre hablan de los exploradores y de las exploradoras que iban, unas iban con ellos y otras iban solas. Los nativos les llamaban mujeres sin hombre a las que iban solas. Y había algunas de una rígida moral victoriana, como Karen Blixen, la que hablamos aquí de Memorias de África, otras eran más ligeritas de cascos, más promiscuas, y está muy bien. Repito el título, se llama Las reinas de África, de Morató, de Cristina Morató, y está en Ediciones de Bolsillo. ¿Es que es nuevo Loli o...? No, no es, no es muy reciente, pero es... Lo que decía, está muy interesante. Y a propósito, vamos a dar el email del programa, porque a la primera persona que escriba, que nos escriba, le vamos a regalar un libro. Entonces vamos a dar el email, que es... A ver si lo tengo por aquí. 90 FM Radio-93.4@hotmail.com. Repito. FM Radio-93. Dilo, Toñi, tú. FM-radio. 93.4@hotmail.com. Muy bien, pues a la primera persona, que no seamos ninguna de nosotras, ni de nuestra familia, ni de Sema tampoco, que nos escriba hablando de algún libro que le interese recomendarnos, pues le vamos a regalar un libro, ¿vale? Y vamos a, de los libros, nos vamos a pasar al cine. Hay una película que están poniendo aquí. Bueno, sigue. Una película que están poniendo aquí que se llama Mamma Mía. No. Yo es que voy poco, tengo poco tiempo de ir al cine. Pues dice Maruja Torres en El País que no es La Calle 42 ni My Fair Lady, porque es una película musical, artísticamente hablando, pero que da una alegría que bien necesitamos en estos tiempos agrios. Y dice, comprobé que la versión de Meryl Streep y su panda sobre el disco de ABBA, que es este que estábamos oyendo, es mejor casi que el original. Es la historia de una mujer que tiene un hotel en una isla griega y se va a casar su hija, la hija no sabe quién es el padre, invita a tres supuestos amantes de su madre para ver cuál es el padre. ¡Qué barbaridad! Y es muy divertida, no es una cosa al otro mundo, pero de esas películas que tú sales muy contenta de verla porque la madre formaba parte de una banda de tres mujeres que cantaban, ya maduritas, y se lo pasan divertidísimo y está muy bien. Bueno, y también en televisión ponen una película que os recomiendo que veáis, que se llama Buda explotó por vergüenza. Es una película iraní que hizo una directora joven de 20 años, iraní, sobre una niña afgana. Y está hecha con pocos medios, pero es muy buena. No, yo te iba a comentar eso, pero... ¿Tiempo? No. Lo que me refiero que a lo mejor si no escuchas el programa esta noche ya se ha pasado. Ya, claro. Bueno, pero de todas maneras la gente ve las películas por otros medios que no vamos a decir aquí. Sí, esta noche a las 10:05 la segunda. Ah, esta es la que me ha dicho. Y se ve que es de esa de la mismo género, porque yo vi ahora un par de semanas otra, creo que se llamaba Osama o algo así, y está muy bien porque es como trata los talibanes cuando invadieron Afganistán, el país, cómo trata el papel de las mujeres a que queda reducido y cómo lo trata. Sí, pues esta es una película, sí, que dicen que es muy buena. Y en Écija también tenemos que recomendar una exposición que hay en el museo, que se llama Eclectic Art, que es muy interesante, es de instalaciones y de pintura, pero diferente a otras. Y como decíamos antes, ya las asociaciones están preparando cosas, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Zulaija está preparando el segundo encuentro nacional de encaje de bolillos. Sí, yo tengo que ir a apuntarme. Que además este año se va a hacer, no va a ser en la... En el casino. En el casino. Dice bueno, que si no llueve va a ser en el salón. En el salón. Sí. Uh-huh. Se van a hacer actividades. Que no es en la plaza de la Costa. ¿Cómo se llama la plaza? La Constitución. Exactamente. Que digo, no te dais la fecha, yo es que tengo que ir a ver Loli. Pues no sé si creo que no me acierte que el fin de semana ese de... El 25 4. De octubre. Ah, mira, yo vengo el 24. Ya hablaremos, nos da tiempo de hablar con Loli. Con Loli Prieto, que es la presidenta de la asociación. Que ya están allí, ¿no? La hija. Que ya están allí, ¿no? Porque sí, yo tengo que ir a verla. Y también tenemos que traer aquí a los representantes de Tánatos, que también van a hacer su velada cultural, que hacen todos los años, que por lo visto es el mismo día, el 25 de octubre. Y vamos a ir terminando, no sin antes decir que hay una cuenta en Cajasol para que se hagan donaciones a Cuba, que sabéis que ha sido devastada por los huracanes estos últimos, el Like y el Gustav. En Cajasol, cualquiera que quiera hacer alguna donación puede ayudar. Cajasol es el monte, no como era antes. Sí, antes era el monte. Es ahí donde yo cobro. Y hay también hay un, no sé qué día es, el 5 me parece, o el 6, un encuentro nacional e internacional de hijos de Écija. Sí, pero eso lleva ya muchísimo tiempo anunciar la página web del ayuntamiento. Pues ahora no, parece que sí, que se va a hacer. Ya se van a juntar. Van a venir la gente que se fue de migrantes. Ah, de los emigrantes de por ahí. A ver si se acuerdan, la gente recuerda que ellos también fueron emigrantes y se abren un poco a... Cuando se iban, hombre, yo... A la gente que viene ahora, ¿no? A nuestro pueblo. Yo no emigré porque mi marido nunca quiso emigrar porque aquí no le faltó trabajo, gracias a Dios. Pero vamos, que no nos acordamos cuando íbamos con la maleta y la guitita y a la aventura de Dios. Sí, pues mucha gente se le ha olvidado y ahora dice... A la aventura de Dios. Que hoy yo veo que son demasiadas personas, bueno, veo porque vienen muy malamente, porque si vinieran con, pero es que vienen como los bichos, y eso no hay derecho tampoco, como vienen en las pateras esas tantas criaturas, como vienen, la mitad le pasan cosas. Esto sí que no debía de ser, esto sí que les tenían que dar un arreglo por fuerza, vamos, porque es que ya, pero no tienen más remedio que venirse, sí, y además las mafias se aprovechan de ellos. Pues eso es lo que yo digo, que no hay derecho que se aprovechen de esa manera y después las criaturas a la mitad se van para allá, otros pierden la vida, que no hay derecho. Y no hay dinero para ayudar a esos países, y ahora hay dinero para ayudar a los bancos que van a quebrar, ¿no? Para eso sí hay dinero para ayudarles. Todo el mundo tiene derecho de venir a mejorar. Pero... Hombre, tú imagina que cómo tendrá su situación en sus países de origen cuando arriesgan la vida, pues eso es lo que yo digo. Y se tiran años ahorrando un poquito de dinero para poder pagar ese viaje infernal. Y no tienen que comer, pues arriesgan a todo, pero que no hay derecho. Incluso ya niños... Es que es un abuso, vamos, para mí parece eso un abuso ya de... ¿Cómo vienen las criaturas? Bueno, y ahora la nueva ley, que ya hablaremos otro día, de la directiva de retorno, que aprobada por la Unión Europea, que van a poder retenerlos durante más de 18 meses, y es, vamos, una cosa que clama al cielo. Entonces, vamos a terminar, ya que estamos de noticia, ya que estamos un poco... de noticias tristes, no, pues recordar... Hay que levantar el ánimo porque si noticias tristes y encima el tiempo que nos hace, que es muy bueno la lluvia... Que entra el otoño hoy. Entra el otoño, se acaba la feria, cuando llega el otoño le entra uno... Sí, pero no podemos dejar de recordar que... Como siempre, que desgraciadamente ha habido, ya llevamos 52 mujeres víctimas de la violencia machista. Esta tarde una en Valladolid. Y que esto no mejora. Desgraciadamente también hubo ayer una víctima de ETA. Ah, sí. Pero yo decía algo, pero no era mí. Pero, por lo visto, desde el 2006 ha habido 7 víctimas de ETA y mujeres. Ha habido solo este año 52. Todas son iguales, pero que hay que acordarse también de las mujeres que son víctimas. Y el otro día la alarma que hubo aquí en Colón de que que había aviso de bomba. Eso se ha quedado más callado. ¿Eso fue verdad o fue mentira? No se enteraron ustedes. No, sí, pero fue verdad, ¿no? No había ninguna bomba. Porque anda que formar un poco. Vamos, yo no vine porque yo... Pero vamos, que dieron aviso de bomba y pusieron ahí, yo qué sé. Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando. Cuánto te quiero. Quiero ser tu florero. Bueno, Valle, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. Y Toñi, muchas gracias. Vale, muy bien. Hasta la próxima, que ya nos veremos. A ver si se incorpora el resto del equipo, ¿no? Y a nuestras personas escuchantes y oyentes, recordarles que les esperamos la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas.